12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenido a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Arranca en estos momentos Galaxias y Centellas, el espacio de radio que intenta saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. 60 minutos netos de información y divulgación. Y antes de avanzarte a los contenidos de hoy, te recuerdo las vías que tienes para comunicarte con nosotros, todas electrónicas, porque los tiempos son los que son. oyentes@galaxiasycentellas.com, este es nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y todo esto centralizado en galaxiasycentellas.com. En Facebook, pues www.facebook.com/galaxiasycentellas. Y en Twitter, a través de Juanjo Martínez. Y también he de recordarte que si te viene mal este horario nocturno de fin de semana y nos quieres escuchar en otro horario, te puedes descargar nuestros archivos en varios lugares. rtvc.es, que es la web de esta casa, rtvc.es, a través de la plataforma de Apple, iTunes y en nuestra página web, galaxiasycentellas.com. Y esperando que disculpes esta voz de las cavernas que me ha dejado el catarro, hoy comenzaremos hablándote de innovación, porque la próxima semana se celebrará el tercer foro Innovación, un evento cuyo sugerente lema es «Si creas, puedes». Este evento, que se celebrará en Tenerife, tiene como objetivos varios de los ingredientes de este programa: innovación, desarrollo tecnológico, creatividad y emprendeduría. Por este motivo, hoy dedicaremos parte de nuestro programa a este foro y la próxima semana estaremos en el recinto ferial, conociendo de primera mano a los protagonistas de este evento. Luego nos acercaremos a un estudio que demuestra que la altitud de las islas aumenta el número de especies exclusivas en estos lugares, una explicación a la gran cantidad de especies endémicas que tenemos en alta montaña. Luego tendremos la oportunidad de escuchar a una de las científicas más grandes de la historia de España, Margarita Salas. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella y del papel de la mujer en la ciencia, del futuro de la investigación en el país y de las nuevas vocaciones científicas. Por cierto, nuevas vocaciones científicas muy escasas en este país. Y para finalizar, nos visitará Gregorio de la Fuente, del Museo Elder, y nos explicará qué son y cómo funcionan los códigos QRs, unos cuadraditos que están inundando ya nuestra vida. Y hoy también tendremos y contactaremos con nuestro astrónomo de cabecera, Oswaldo González, porque este fin de semana tenemos lluvia de estrellas. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La próxima semana Tenerife se convertirá en la capital de la innovación. Se celebrará en el recinto ferial de la isla el tercer foro Innovación. Para hablarnos de este evento tenemos con nosotros a don Antonio García Marichal, que es consejero delegado en Innovación del Cabildo Insular de Tenerife. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte en Galaxias y Centellas. Dirige una consejería en la que en estos días puede caber y encajar todo la innovación, pues ahí parece que es un saco sin fondo, ¿no? Antes de entrar a hablar de este foro, me gustaría que nos contara qué retos tiene usted como responsable de esta consejería. ¿Qué proyectos estrella quiere lanzar e impulsar en esta legislatura? Buenas noches de nuevo y muchas gracias por la invitación. Como retos estrella dentro de lo que es la Consejería de Innovación para este mandato o esta legislatura, estamos centrados en el desarrollo del parque tecnológico con su sede en Cuevas Blancas. Un parque tecnológico que va a tener más de 200.000 metros cuadrados de superficie urbanizada para intentar captar empresas de base tecnológica que vengan aquí y dinamicen el sector de la tecnología y el sector de la innovación en todos sus ámbitos, desde el punto de vista biotecnológico, punto de vista turismo, nuestra principal fuente de riqueza, o punto de vista de tecnología de la información y la comunicación, o sectores como el desarrollo energético. A partir de ahí estamos ahora mismo en el proceso de licitación de ese parque. Ya se presentaron las ofertas para el proyecto de urbanización. Recibimos 24 propuestas que estamos valorando ahora mismo, y la idea nuestra es, a partir de este segundo semestre, el segundo semestre de este año 2011, comenzar las obras de urbanización del parque, como digo. Paralelamente estamos también desarrollando el proyecto sede de ese parque, para que ustedes se hagan una idea más aproximada de la inversión que se va a realizar para estos dos proyectos, macroproyectos. Estamos hablando de en torno a 15 millones de euros de inversión que se van a realizar en los próximos 28 meses. Un parque científico y tecnológico que no es un polígono industrial. No es así, no es eso. No, nada que ver. Un polígono industrial al uso, como nosotros estamos acostumbrados a verlo aquí en Canarias, pues son polígonos donde hay empresas que se dedican a la manufactura, empresas que se dedican a sectores industriales, que en muchos casos pueden ser hasta pequeños contaminadores, por decirlo de alguna manera. Un parque tecnológico, un parque científico y tecnológico no es así. En parque científico y tecnológico lo que se pretende es instalar a empresas de valor añadido y de calidad, y que desarrollen su actividad principal en torno a lo que es la I+D+I, innovación, desarrollo e investigación, ¿no? Y a partir de ahí se produzca la transferencia de esa innovación o de esa investigación, se produzca la transferencia, y cuando la transferencia es final, es la elaboración de un producto, pues se elabora en otro sitio, ¿no? Aquí estaría lo que es el conocimiento, por decirlo de alguna forma. Parques de conocimiento. Sí. Hablemos de esta tercera edición del foro Innovación, que se va a celebrar la próxima semana y el que, como les anunciaba, Galaxias y Centellas va a estar allí en un programa especial. ¿Cuáles son los objetivos para este año del foro? Los objetivos del foro no son otros que... El foro se engloba un poco de historia, se engloba dentro de lo que son los ejes del programa Tenerife Innova, un programa que el Cabildo viene desarrollando a lo largo de los 4 últimos años, y dentro de ese programa está el eje de divulgación, es decir, dar a conocer todo lo que se hace en materia de innovación dentro de la isla, ¿no? El foro no es otra cosa que un lugar de encuentro donde ponemos en contacto a gente con ideas, a innovadores, gente con ideas, con esas ideas, con capacidad para hacer iniciativas empresariales, los ponemos en contacto con la sociedad canaria para que sean conscientes de lo que se hace aquí, de lo que se está produciendo aquí y del capital humano que tenemos aquí, la capacidad innovadora que tenemos en nuestro... pues centrada básicamente en la universidad, ¿no? Pero también vinculada a otras áreas de conocimiento. Uh-huh. Y propiciar, como digo, un punto de encuentro donde la actividad investigadora e innovadora, lo que es el desarrollo de un proyecto, pueda tener la posibilidad de conseguir la financiación necesaria para convertirlo en una actividad empresarial. La primera vez, en la primera edición, cuando visité por primera vez este foro, me sorprendió la cantidad de proyectos y prototipos que se están desarrollando en esta isla. Y la exclamación que compartía con muchos de los visitantes era: pero esto también se hace aquí. Y no se veía, ¿no? Y sin embargo veíamos prototipos y gente emprendedora con proyectos muy, muy buenos. Proyectos muy buenos, como tú bien dices, y muy, muy... con muchas posibilidades de ser una realidad empresarial, como digo siempre, ¿no? Al final el objetivo que debemos perseguir es que se produzca esa transferencia, ¿no? Que de la investigación, de lo que es proyecto, de lo que es una idea sobre un papel, al final se convierta en una actividad empresarial que genere empleo, que es lo que todos perseguimos con este tipo de actuaciones, y que se vea que en Canarias hay personas con mucha capacidad y que por un motivo u otro pues no suelen aflorar. Si el problema principal, lo hemos detectado también, el problema principal aquí, aparte del tema de infraestructuras que no disponíamos, que estamos intentando solucionar a través de, como digo, del parque científico y tecnológico, de la urbanización y de la futura implantación de empresas ahí de base tecnológica, sí encontramos que hay un problema a la hora de buscar la posible financiación, y más ahora con el tema, claro, el tema de cómo estamos con la crisis que estamos, ¿no? Pero también detectamos que hay personas con capacidad financiera y económica suficiente, con dinero, por decirlo de alguna forma, es un lenguaje coloquial que todo el mundo podamos entender, con dinero, que vienen rebotados de otras actividades empresariales, como puede ser la caída del sector de la construcción o de lo que sea, que tienen mucho dinero, tienen dinero, y están ávidos de tener iniciativas, proyectos, donde poder invertir su dinero. Aunque si bien que no es un sector que ellos puedan dominar inicialmente, intentamos también que en el foro se les dé la formación necesaria para que vean la posibilidad de invertir en este tipo de empresas o de proyectos. El foro Innovación, que no es solo un escaparate tecnológico, sino también tiene mesas redondas, charlas, escaparate tecnológico. ¿Cuál sería el esqueleto de este foro Innovación de la próxima semana? ¿Qué actividades tendría? Sí, lo primero que se va a encontrar un visitante a nuestro foro en la zona, como tú bien dices, de escaparate, por decirlo de alguna forma, la zona que es más visual al público. Al entrar se va a encontrar todo el tema de inventos, patentes y desarrollos propios de vecinos de aquí de nuestra isla, que es el escaparate tecnológico, que es quizá la parte más lúdica de todo esto, aunque tiene también una actividad bastante de desarrollo y de investigación, como obviamente, ¿no? Va a tener también la posibilidad de asesorarse con todos los organismos que trabajan en la innovación, llámese universidad, llámese cabildo y resto de instituciones, gobierno de Canarias, resto de instituciones que de una forma u otra estamos todos colaborando para desarrollar esta cultura innovadora dentro de la isla de Tenerife. Al mismo tiempo va a tener experiencias de éxito también ahí, de algunos ayuntamientos que han desarrollado pues sus propias actividades en materia de innovación, en muchos casos en beneficio propio con sus propias redes de comunicaciones, por decirlo de alguna forma, o proyectos propios de el cumplimiento de la ley de administración electrónica o proyectos de otra índole. Y también pues va a tener toda la parte de asociacionismo que se promueve también desde Tenerife Innova, que es un área de representación de los clústeres, donde también podrá, si es un empresario, podrá pedir información, asesorarse y tener un acompañamiento de cómo incorporarse a esos clústeres, propiciar el asociacionismo, la colaboración, la compartición de ideas y afrontar proyectos de mayor índole que una empresa por sí sola pues quizás no podría acometer. Después tenemos, como tú bien decías, la zona de charlas y talleres, donde con una prescripción previa podrán acceder, pero el centro, la estrella del foro de innovación es el Tenerife Invierte, el foro de preparación para la inversión y para la captación de financiación para los proyectos finalistas de este foro Tenerife Invierte. Cada año se entregan unos premios, como dices, a los mejores proyectos empresariales, al desarrollo científico y tecnológico aplicado a una idea de negocio, porque en este programa sí que hemos hablado en multitud de ocasiones de la ciencia básica, lo podemos decir así, pero evidentemente la ciencia y la tecnología también tiene un rédito empresarial. Y por eso nos estamos ocupando de este foro de innovación. Esto es como los Oscars, se conocen los finalistas, pero los galardones se darán la próxima semana. ¿Qué finalistas tenemos? Nosotros, con el programa Tenerife Invierte, como decía, la preparación para la inversión, que así se llamaba, hicimos una convocatoria a la cual se presentaron 50 proyectos, de los cuales reunían las condiciones necesarias para presentarse a esta convocatoria. De esos 40 proyectos iniciales se seleccionaron 15, que recibieron una formación y un acompañamiento durante 3 meses para prepararlos, porque el innovador, el investigador, normalmente no tiene conocimiento sobre actividades empresariales, ¿no? Sí. De cómo captar de financiación y cómo vender su proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sabe investigar y ya sabe investigar y se dedica a lo que se dedica, claro. Que ya tiene con esto, ¿no? Bastante. Sí. Entonces, con esta preparación y acompañamiento le enseñamos ahora le enseñamos durante 3 meses, le dimos una formación a través del Parque Científico y Tecnológico con el personal de parque y personal que contratamos, especialistas en temas de capital riesgo, de vender ideas y de conseguir financiación. Le dimos la formación, como digo, y de esos 15 proyectos se seleccionaron 7 más 2 suplentes, que son los que tendrán la oportunidad el día 26 de presentar su proyecto ante un panel de expertos y un panel de inversores con la idea de captar esa financiación, además de conseguir el premio, como tú bien decías, que es el premio PCTT a la mejor iniciativa innovadora del año 2012. Un concurso que quizás dé sus frutos dentro de algunos años, quizás dentro de 10 años, espero que menos, veamos que algunos de esos finalistas, empresas finalistas que se presentaron como ideas, como sí, bocetos, sean ya una realidad. Aún quizás es pronto para empezar a valorar lo que ha pasado en estos 3 años, pero dentro de muy poco quizás serán grandes empresas. Sí, ya de hecho, en otras convocatorias, las dos convocatorias anteriores, empresas que fueron a este premio PCTT, al premio Parque Científico y Tecnológico a la Mejor Iniciativa Innovadora, ya hoy son una realidad. De hecho, hace cuestión de unos meses, hace muy poco tiempo, presentábamos un proyecto de uno de ellos en el Cabildo Insular, que era la realización de un videojuego, se llama Rapa Nui, para Apple, para Apple Store, está, se lo puede descargar cualquiera, y es un videojuego que desarrolló esta empresa, se llama Eide, de Tropical Gadgets, la parte, esta empresa incluso ha ido más allá, se presentó con un proyecto al Tenerife Invierte del año pasado, y ha ido más allá, ha diversificado su campo de actuación y ya tiene cuatro variantes dentro de su empresa, por decirlo de alguna forma, diversificando y acaparando más mercado de lo que era la idea inicial, que era el tema del desarrollo en base a TICs, desarrollos de aplicaciones informáticas. Esto es una de las características de todas las empresas con base tecnológica, que si dan en el clavo, si la idea es buena, crece muy rápidamente. Sí, es un sector que hoy por hoy es muy, muy explotable. Además, la sociedad está muy ávida, todo el mundo tiene prácticamente todo el mundo tenemos teléfonos móviles, cada vez los teléfonos móviles claro. Nos permiten más condiciones, son más inteligentes, y es un campo, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de aplicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación, que prácticamente cualquier idea, como tú bien dices, que sea novedosa y que sea atractiva, pues tiene muchas posibilidades de convertirse en una actividad empresarial, además que crece muy rápidamente y muy lucrativa. Aparte de que puedan, que casi nada, llevarse la financiación de algún ojeador de capital que esté por allí, ¿en qué consisten los premios de Tenerife Innova, de este foro? El premio este año, y como novedad, pues, consiste en el que resulte galardonado con el premio de este año, tendrá la posibilidad de irse durante un mes, con todos los gastos pagados, a Silicon Valley, California, donde seguirá recibiendo la formación y el asesoramiento por parte de empresas de la índole de Google o HP en Estados Unidos. La Universidad de Stanford también está presente en esta formación, y conseguirá además la posibilidad de internacionalizar su proyecto. Creemos que es un premio muy, muy importante, es un premio de todo el mundo, así nos lo ha hecho saber. Y aparte, tendrá también la posibilidad de alojarse durante 6 meses de manera gratuita en alguno de los viveros que tiene el Parque Científico Tecnológico aquí en la isla de Tenerife. Están en la Torre de Química, en La Laguna, o en el recinto ferial. Importantes premios. ¿Cuántos visitantes esperan recibir los próximos 26 y 27 de abril? Esperamos seguir creciendo, y el decir que el primer año recibimos en torno a 600 visitantes. El año pasado ya superamos esa cifra con creces, recibimos más de 1.000 visitantes y tuvimos una repercusión en redes sociales de más de 54.000 seguidores. Y este año, siguiendo con esa línea de crecimiento, esperamos superar los datos del año pasado. Pero no es un foro para innovadores, sino también para público en general. Personas que quieran saber qué se hace en Tenerife, pues tienen ahí su cita, ¿no? Sí, pueden acceder al foro haciendo una prescripción en la página www.foroinnovacion.es. Ahí se pueden inscribir y pueden ir al foro, no solo, como tú bien dices, inventores ni nada, sino gente que quiera conocer en materia de innovación lo que ocurre en la isla de Tenerife, y al mismo tiempo, si tiene una idea, puede ir documentarse, asesorarse y recibir el asesoramiento de las empresas y entidades que están allí presentes de cómo canalizar su idea. La entrada tiene el módico precio de gratuita. Sí. Importante. Importante en estos tiempos, sí. 26 y 27 de abril en el recinto ferial de Tenerife, el tercer foro Innovación. Y dejando ya este capítulo del foro Innovación, y recordándoles a nuestros oyentes que estaremos la próxima semana allí en un programa especial, conociendo a todos esos investigadores y emprendedores que ya tienen y expondrán sus prototipos allí, pues me gustaría conocer su opinión sobre lo último que se habla en I+D+i, que afortunadamente aún se sigue hablando sobre investigación, innovación, investigación. Todo el mundo habla de que se debe invertir en I+D+i para salir de la crisis, pero esto lo llevamos oyendo, por lo menos yo, desde hace muchísimos años, pero vemos recortes y recortes y recortes. ¿Son palabras vacías o realmente crees, y así lo cree su consejería, que hay que apostar por la innovación para salir de esta coyuntura económica? Creo firmemente que hay que apostar por la innovación. De hecho, la primera mala noticia que recibimos con este gobierno fue que en enero, el primer decreto que sacan, recortan el presupuesto de innovación en 600 millones de euros. Y ahora, con el proyecto de presupuesto, están hablando de otro recorte en esta materia de en torno a 1.400 millones de euros. Yo, cuando hablo de innovación, nunca hablo de gasto, hablo siempre de inversión. Tú decías la palabra clave. Yo creo que es inversión, sobre todo más ahora que estamos en crisis, porque si ahora recortamos, bajo mi punto de vista, lo que vamos a hacer es que proyectos que están caminando se cierren, no se puedan concluir, y todo ese conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años emigre. Es decir, los técnicos que tenemos ahora, todo el personal investigador, acabará yéndose, porque aquí no puede desarrollar su idea, tendrá que buscarse su futuro en otro sitio, en otro país. Con lo cual, es una especie de círculo vicioso. Cuando esta gente la perdamos ahora e intentemos recuperar el trabajo desarrollado, pues tardaremos entre unos 15 o 20 años en volver a conseguir lo que tenemos ahora, ¿no? Además, entiendo también que hay que sembrar ahora, si me permites el símil, para recoger cuando salgamos de la crisis. Es decir, si ahora estamos en crisis, de acuerdo, hay que ahorrar y hay que buscar la mejor eficacia de los fondos públicos, ¿no? Pero la inversión en I+D+i es lo que nos hará estar mejor preparados y mejor situados cuando pase este periodo de crisis. y poder afrontar el futuro con más garantía. Claro. Los aspectos que mantienen en común países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, incluso la India, pues son la inversión en I+D. Son sí. grandes países porque lo han tenido muy claro y por eso nosotros compramos tecnología alemana o tecnología americana y no al revés, porque crean y creen firmemente en ello. También se ha especulado últimamente en esta semana que el soporte de la investigación en este país debe descansar más en la inversión privada que en la pública. ¿Qué opina? Se puede estudiar el tema ya la ley, de hecho la ley de ciencia y tecnología aprobada en el año pasado, creo al final del mandato pasado por el gobierno del estado, hablaba y primaba el tema de el mecenazgo y la financiación privada a proyectos de I+D+I. Es una vía por explorar, sin duda tiene muchas posibilidades de salir adelante, pero también es verdad que las empresas ahora están pasando por un periodo de muchas dificultades y plantearles que financien proyectos de I+D+I, pues a lo mejor no es el momento más adecuado. Yo sí entiendo que tiene que haber una coordinación y un paralelismo entre la inversión pública pero con la privada, pero que las dos tienen que ir de la mano y no puede una sola por sí claro. misma afrontar el peso de la innovación en este país. Sobre todo que debe ser algo progresivo, ¿no? Sí. Debemos pasar de la inversión pública brutal que hay en España, porque es cierto que, pero debe ser el 90% de la inversión en I+D descansa en el sector público, pasar de un día para otro a la inversión privada, que caerá en el saco roto, ¿no? Evidentemente. Pues don Antonio García Marichal, consejero delegado de Innovación del Cabildo Insular de Tenerife, ha sido un placer haber estado con nosotros y le emplazamos a la próxima semana, que estaremos en el recinto ferial, para que nos dé la bienvenida en este foro de Innovación, que se va a celebrar el día 26 y 27 de abril, al que están todos invitados, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. En los ecosistemas insulares de alta montaña, las especies animales y vegetales endémicas están doblemente aisladas, lo que las hace aún más exclusivas. Así lo confirma un estudio europeo con participación española que añade el factor de la altitud a una mayor biodiversidad. Uno de los autores de este estudio es José María Fernández Palacio, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. Bienvenido a Galaxia y Centella, José María. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros y comentarnos este estudio en el que has participado, que pone en relación la alta montaña y el número de especies endémicas. ¿Cuál es esta relación? Bien, vamos a ver. Recientemente se ha desarrollado una teoría que se llama la teoría general dinámica de las islas oceánicas, es decir, es aplicada solamente a islas volcánicas como nuestro archipiélago, que va más o menos, para entenderlo, viene a decir que la mayor biodiversidad que adquiere la isla en el número de especies exclusivas de la isla no la adquiere cuando la isla es más grande o más alta, es decir, en los primeros momentos de la formación, sino cuando la isla se vuelve vieja, se hace topográficamente más compleja, lo que dispara el número de hábitats disponibles, y ahí la isla adquiere su máxima complejidad topográfica y, consecuentemente, su máxima biodiversidad. Bien, esta es una teoría muy interesante que se ha aplicado, de hecho, con datos de Canarias y de Hawái fundamentalmente, y que nosotros, básicamente, lo que venimos a proponer en este trabajo es que, en el marco general de esa teoría, que sí que la defendemos y creemos en ella, hay que añadir un aspecto fundamental a las islas altas, que son las islas más o menos jóvenes, y es la endemicidad que aportan sus ecosistemas de alta montaña, ¿no? Son islas, como bien has dicho, islas dentro de islas, en donde las características son tremendamente particulares. Fundamentalmente las islas que están a nuestra latitud, donde los ecosistemas de alta montaña suelen ser más secos, más pobres en precipitación, aunque más fríos, y eso les da a las especies que viven ahí unas características muy especiales que las hacen prácticamente exclusivas, ¿no? Pero esto solo sucede, o lo han investigado de esta manera, en islas volcánicas, ¿no? Por ejemplo, en Pirineos, Alpes, Andes... No. La teoría está limitada a islas volcánicas, es decir, islas que emergieron desnudas, desprovistas de seres vivos desde el fondo del mar. Esto se puede aplicar puede haber en el mundo, puede haber unas 1.500, 2.000 islas volcánicas, ¿no? Entre ellas todos los archipiélagos que componen la región macaronésica, aquí al este del Atlántico, pero también muchos en el Pacífico, ¿no? Como Hawái, Galápagos, Marquesas, Sociedad, etcétera. Y hay una batería que funciona bastante bien con este tipo de islas. ¿Y hay una relación también entre este número de endemismos y la antigüedad de las islas, del edificio? Sí, sí. Es una relación en forma de joroba. Es decir, una isla muy joven tiene pocos endemismos y según me envejece y se complica topográficamente, el número de endemismos exclusivos de la isla se hace cada vez mayor. Pero llegado un momento en que se supera la complejidad topográfica porque la isla se sigue erosionando y llegamos a grandes llanuras basales con poca altura y poca complejidad, para hacernos una idea, para que los canarios que me estén oyendo se hagan una idea, básicamente una isla como Fuerteventura, al ser tan poco compleja por estar muy erosionado, también pierde muchos ecosistemas en altitud y la isla baja de nuevo su diversidad. Es decir, el punto máximo de biodiversidad lo adquieren las islas en alguna situación intermedia en su ontogenia, es decir, en su ciclo vital. Las islas volcánicas son casi como seres vivos. Nacen, crecen, son erosionadas y mueren bajo el mar. En el caso de las Canarias, porque no existe subsidencia en esta parte del Atlántico, porque la corteza oceánica es muy fría, los montes submarinos que quedan bajo el mar están muy cerca de la superficie, de manera que en la próxima transición glacial, que la última ocurrió hace unos 18.000 años, tal vez la próxima pueda ocurrir en 4 o 5.000 años, el nivel del mar va a bajar y estos montes submarinos van a volver a emerger, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué pasa con esas especies que habitaban en esas zonas hoy erosionadas? ¿Se adaptaron o se extinguieron? Bueno, vamos a ver. Si una isla es suficientemente alta para mantener un matorral de alta montaña, un ecosistema de alta montaña, forman una isla dentro de una isla. Como la isla va a empezar a ser erosionada progresivamente, si antes de que desaparezca por completo debido a la erosión el ecosistema de alta montaña de la isla que está siendo erosionada y no aparece otra isla suficientemente alta para tener altitud adecuada en donde pueda existir el clima de alta montaña, las especies desaparecen con el ecosistema. Sin embargo, si sí existiera, las especies tienen la oportunidad de saltar, de dispersarse a la nueva isla más joven que tiene el ecosistema de alta montaña. Dicho de otra manera, las especies exclusivas del matorral de alta montaña, si no tienen cerca una isla similar, más alta, con matorral de alta montaña, desaparecen con la erosión de la isla. ¿Y qué pasa con La Gomera, por ejemplo, que es una isla que, si no me equivoco, es una isla baja, pero creo que tiene mayor biodiversidad que La Palma? Sí, es una isla mediana, no es baja, es mediana. Es una isla que está exactamente ahora en su estado de máxima complejidad topográfica, similar a Gran Canaria. Es decir, en Canarias tenemos islas jóvenes, El Hierro, La Palma, muy jóvenes, también Tenerife, entendiendo Tenerife como la conocemos ahora, ¿no?, como una isla que surge de la unión de protoislas que eran Tenua, Deje y Anaga. Esas son islas jóvenes, que son islas altas, tienen matorrales de cumbre, pero no tienen adquirida su máxima complejidad topográfica. Cuando pase el tiempo y la adquieran, adquirirán su máxima biodiversidad, pero la harán perdiendo los ecosistemas propios del matorral de cumbre. La Gomera es una isla más pequeña, más baja que La Palma, pero tiene mayor biodiversidad sencillamente porque es más antigua y es topográficamente mucho más compleja. La complejidad topográfica permite, por ejemplo, que las especies se aíslen fácilmente debido a los riscos, a los barrancos, y entonces al no intercambiar material genético da lugar a lo que llamamos vicarianza, ¿no?, que es un proceso de especiación sin que haya necesidad de un salto, de una dispersión por salto. Las especies exóticas, aquellas que invaden terrenos de forma artificial, porque la estrella del hombre, uh-huh, o por otros motivos, es un problema bastante grave, sobre todo para las especies endémicas de un lugar. En el caso concreto de la alta montaña, ¿son más sensibles a estas invasiones o no? ¿O más resistentes? Fíjate, Juanjo, el ambiente de la alta montaña es tan característico que son muy poquitas las especies exóticas capaces de progresar en ese ambiente. Es decir, las especies exóticas llegan a las islas traídas por la actividad humana y llegan evidentemente fundamentalmente a puertos y aeropuertos. Y a partir de allí, o a partir de los jardines en donde se asilvestran, tienen que comenzar a expandirse por toda la isla. Lógicamente esto en las zonas de costas y medianías ocurre con frecuencia. Para llegar a la alta montaña tienen que primero haber estado mucho tiempo en las medianías de la isla y luego poco a poco ir ascendiendo en altitud. Esto no es muy habitual. Es decir, que en gran medida los ecosistemas de alta montaña están desprovistos de especies exóticas, a no ser que se hayan introducido expresamente. Y estoy pensando en el muflón en Tenerife y en el arruite en La Palma, ¿no? Claro. Precisamente esas condiciones duras de temperatura y de radiación ultravioleta las protegen de especies invasoras. Evidentemente, porque están preparadas a un ambiente muy complicado que las especies invasoras desconocen. Uh-huh. Evidentemente, si traemos una especie invasora que ha evolucionado espontáneamente en las cumbres de otros lugares continentales, ahí tenemos un problema, porque esas especies sí que están preadaptadas a esas condiciones, ¿no? Bien. Pero no es, afortunadamente, no es lo habitual. Nos alegramos de que sea así, José María Fernández Palacio. Yo también me alegro. Claro que sí. Como decíamos, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por este trabajo. Bueno, Juanjo, un placer siempre estar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Margarita Salas, marquesa de Canero, bioquímica española, nació el 30 de noviembre de 1938 en Canero, Asturias. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado más de 200 trabajos científicos. En sus 73 años de vida, pues ha sido discípula del Premio Nobel Severo Ochoa y se ha convertido en el gran referente de la bioquímica de este país. Ahora podremos escuchar la entrevista que le realizamos con motivo de su visita a Tenerife. Vamos a escuchar la historia viva de la ciencia en España. A lo largo de su carrera ha recibido multitud de premios, muchísimos galardones, y era común que cada vez que le daban un premio siempre se apostillaba por primera vez una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esta situación ya se está normalizando por fin? Sí, yo creo que sí, que ya cada vez más pues es menos que era la primera mujer, ¿no? Pero sí, durante mucho tiempo he sido la primera mujer, para bien o para mal, ha sido así. ¿Estamos superando ya esa crisis de vocaciones científicas de las que siempre nos han hablado, no solo en el ámbito de mujeres y hombres, sino en general de la ciencia? ¿Realmente los jóvenes quieren hacer ciencia? ¿El hecho de que sea una carrera sacrificada, mal pagada, sigue siendo atractivo? No, en este momento la verdad es que la carrera científica es poco atractiva para los jóvenes, porque sobre todo no ven futuro en la carrera investigadora. Entonces, cada vez encontramos más dificultades en encontrar jóvenes que quieran dedicarse a la investigación. Quizás nos hace falta, o les hace falta a los jóvenes, un líder, un Félix Rodríguez de la Fuente, lo que supuso Félix a la biología en general, a otras disciplinas científicas, un personaje que sea un líder social, pero no por ser futbolista o con tertulio de televisión, sino por ser científico. Bueno, hubo una época en que Severo Ochoa venía a España, cuando estaba todavía en Estados Unidos, venía a España y daba una serie de conferencias, y eso realmente motivó muchas vocaciones en biología, ¿no? O sea, hubo muchos jóvenes que iniciaron la carrera de biológicas. Y yo creo que, bueno, que en ese sentido sí, es el que haya una especie de líder siempre hace que, bueno, que haya más jóvenes que puedan sentirse atraídos por la investigación o por lo que sea, ¿no? Pero es importante que haya figuras notables, ¿no? Hablemos de el motivo de su charla, la genética, el genoma. La genética está suponiendo una revolución, como fue en su día, los antibióticos, la sepsia. Pero ¿cree que va a ser la solución para todo o no? ¿Es solo un peldaño más? Bueno, la genética, la genómica, el conocimiento de la secuencia del genoma humano es un paso más importante, porque con los análisis genéticos se va a poder diagnosticar enfermedades, o sea, se va a conocer qué mutaciones en qué genes determinan qué enfermedades, con lo cual se van a poder diagnosticar y se van a poder prevenir en muchos casos, y en muchos casos también se van a poder curar. Ahora, científicamente, se ha demostrado lo que ya intuíamos, que cada persona es única, ¿no? No hay dos personas iguales. Pero quizás esto puede plantear realizar, en cuanto a medicina, soluciones y tratamientos únicos y personalizados paciente a paciente. ¿Esto va a ser así? Bueno, no va a ser, se está tendiendo hacia lo que se llama medicina personalizada, pero esto no quiere decir que sea paciente a paciente, sino grupos de pacientes que por su perfil genético, pues se puede predecir que van a responder a una determinada medicina, y otros pacientes con otro perfil genético se va a poder predecir que no van a responder al mismo medicamento. con lo cual esto va a dar lugar a la así llamada medicina personalizada, pero que no es una persona a persona, sino grupos de personas con un determinado perfil genético. Este tipo de nueva medicina, nueva revolución con la genética, con el genoma, nos va a permitir algo muy importante, que es adelantarnos a las enfermedades que podemos padecer, saber a cuáles somos más propensos o no, o cómo debemos cuidarnos. Pero no sé si eso es bueno, ¿no? Vivir con esa cruz de decir adiós, en mi genoma tengo esto y lo otro, y no sé si sería incluso ético saber estas cosas. Bueno, hay casos en que es muy importante saberlo, por ejemplo, en el caso de cánceres genéticos, o sea que afortunadamente solo son el 10%. De los cánceres son de origen genético, vamos a ver, todo es genética, pero son heredados, ¿no? por una mutación en determinado gen. Entonces, si se hace un análisis genético, si una persona tiene predisposición para tener un determinado cáncer, cáncer de colon, cáncer de mama, pues es bueno saberlo porque puede estar prevenida esta persona. Y, por ejemplo, si ha heredado un gen, una mutación en un gen que le predispone a un cáncer de colon, pues está, digamos, preparado y se puede hacer colonoscopias más frecuentes de lo que se haría si no tuviese esta predisposición, ¿no? O sea, que es bueno porque, concretamente el cáncer, el diagnosticarlo a tiempo es curarlo, y el diagnosticarlo a destiempo, pues probablemente no curarlo, ¿no? Ahora, la secuenciación del genoma en general es algo muy caro, cada vez se hace con menos recursos y de forma más rápida. Pero ¿cuándo cree que va a llegar esto a la normalidad, a ser algo como una analítica normal y además que sea asumible por cualquier ciudadano y no que sea solo para ricos y gente que se lo pueda permitir? Bueno, se está avanzando mucho en la tecnología de la secuenciación de genomas y se está pensando que en un futuro no demasiado lejano una secuenciación de un genoma humano puede costar $1,000, que es algo, y se puede hacer en muy poco tiempo. Entonces, bueno, $1,000 no es que sea barato, pero es bastante asumible. O sea, que esto es a lo que se tiende, a que se pueda secuenciar un genoma humano por $1,000. ¿Y en España somos capaces de hacerlo? Es que todavía la tecnología no está puesta a punto en el mundo, ¿no? Pero cuando esta tecnología se instaure, pues España podremos hacerlo, por supuesto. Dicen los papeles, y seguro que es cierto, que somos la novena potencia científica del mundo, y no sé cómo le va a sentar el recorte presupuestario en I+D, famoso, y esta crisis. Hablan de que vamos a volver a la inversión del año 2007. En el año 2007 también se hacían cosas importantes, ¿no? Por otro lado, ¿va a ser muy perjudicial para la ciencia española este bache? Bueno, yo creo que se debería atender a que no hubiese un recorte presupuestario de investigación, porque evidentemente ya estamos atrasados respecto a otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. En el año, concretamente, el año que usted cita, el año 2007, la inversión de España en I+D era del 1,35% del PIB, el Producto Interior Bruto, cuando la media de la Unión Europea de los 27 era del 1,87%. Es decir, ya en el año 2007 estábamos bastante por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces, o sea, no solo no tenemos que retroceder al año 2007, sino que deberíamos seguir aumentando. Es decir, hay países europeos en que la crisis, que está, en fin, ha afectado a todos los países, evidentemente, pero hay países en que digamos, la inversión en investigación no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado incluso hasta un 5%. Durante unos años fuimos capaces no de exportar buenos científicos, sino de traerlos a España. Éramos un lugar interesante, con buenas condiciones, se inventaron pues unos contratos maravillosos. No sé hasta qué punto eso que costó tanto conseguir se puede mantener para los próximos 2-3 años. Bueno, yo no diría tanto que éramos un país para importar investigadores extranjeros, porque realmente en España, por ejemplo, yendo muy a pie de tierra, los salarios no son competitivos con el extranjero. Entonces, siempre ha sido muy difícil traer investigadores extranjeros a España. O sea, que realmente yo creo que es más importante casi el que los investigadores españoles que han salido fuera puedan volver a España. O no tengan por qué irse para siempre. Claro, por eso, que los que salen, que no se tengan que quedar en el extranjero, que puedan volver a hacer su investigación en España, que es lo que la mayoría desea. Por último, una noticia que fue muy mediática y muy importante también, por otro lado, se anunció la creación no hace mucho de vida artificial, pero no sé si el término vida artificial es realmente correcto o es un eslogan que funciona muy bien y le ha venido muy bien, por otro lado. No, no es correcto, o sea, no se ha hecho vida artificial, ni mucho menos. Lo que se ha hecho es que se ha sintetizado un ADN de 1 millón de nucleótidos, se ha sintetizado químicamente, y ese ADN se ha introducido en una bacteria a la que se ha quitado previamente el ADN propio de la bacteria. Entonces, con este ADN sintetizado químicamente, la bacteria ha sido capaz de desarrollarse y en fin, en este sentido, pues lo que se ha demostrado es que el ADN sintetizado químicamente ha funcionado. Tiene la información genética correcta para que la bacteria pueda desarrollarse. Pero esto no es crear vida artificial, porque han necesitado tener una bacteria para que este ADN, digamos, pueda replicarse, duplicarse y desarrollarse. ¿Pero se puede considerar como un paso previo para llegar a ese hito? Bueno, es un paso importante técnicamente, pero de ahí a crear vida artificial, yo creo que hay todavía mucho camino por recorrer. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Era Margarita Salas, una de las grandes científicas de la historia de este país. Y ahora, y cambiando completamente de rumbo, dando un golpe de timón, nos saltamos de la bioquímica a la astronomía para saludar a Osvaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. ¿Cómo estás? Yo con una voz que ya ves, pero bueno, sobreviviendo. Te hemos llamado, te hemos citado hoy, y eso que no te tocaba, porque, a pesar de que estás de guardia como astrónomo de este observatorio, porque este fin de semana tenemos lluvia de estrellas y nos sonó la alarma. Sí, sí, tenemos una pequeña pero bonita lluvia de estrellas. Se trata de las Líridas, una lluvia de estrellas cuyo radiante se encuentra precisamente en esa constelación, en la Lira, entre la frontera de Lira y Hércules, que son constelaciones que saldrán sobre el horizonte a partir de las 11:30 de la noche, y es justamente a partir de esa hora cuando comenzaremos a ver meteoros producidos por esta lluvia. Esta lluvia tiene su origen en el cometa Thatcher, el cometa Thatcher, un cometa bastante antiguo de 1861, que pasó por las proximidades de la Tierra, de la órbita terrestre, y todos los años atravesamos esa zona donde todos esos meteoritos, esas partículas, penetran en la atmósfera terrestre y dejan pequeñas estelas. Es una lluvia pequeña porque suele dejar aproximadamente unos 20 meteoros por hora. Los meteoros son muy rápidos, son en cuestión de 2 décimas a 5 décimas de segundos aparecen en el cielo, ¿no? Son muy rapiditos, pero lo bueno de este año es que no vamos a tener luna, lo Bien. Cual es un buen aliciente para la observación, y segundo, esta lluvia, el radiante, está al lado de la estrella Vega, va a estar muy alto en el cielo, prácticamente en el cenit de Canarias, justamente al amanecer, antes de que amanezca, lo tendremos muy alto, y es el momento adecuado que casualmente este año también coincide con el máximo de la actividad, porque se programa que sea sobre las 5:30 el máximo de la actividad. Entonces tenemos todas las condiciones idóneas para observar una estrella fugaz en el máximo de actividad. Y eso ocurrirá la noche del sábado al domingo, es decir, la madrugada del domingo, que es cuando podemos ver esta espectacular lluvia, aunque un poquito suave, no es una gran lluvia de estrellas fugaces, pero sí podremos ver bastantes meteoros. Pero tenemos que madrugar a las 5 de la mañana. Sí, bueno, o pasar la noche del sábado al domingo como fin de semana, es una buena noche para observar el cielo, dedicarnos a observar objetos celestes y de vez en cuando echar un vistazo sin prismáticos, sin telescopios, a simple vista, al cielo a ver si vemos o pillamos algún meteorito. Has hablado de orígenes del cometa. ¿Cómo se originan, cómo se forman las lluvias de estrellas? Es muy sencillo. Las lluvias de estrellas fugaces tienen sus orígenes en cometas o en asteroides. En el caso de los asteroides, por el impacto de asteroides, choques entre los propios asteroides, que dejan muchísimas partículas en el espacio. Y en el caso de los cometas es cuando se aproxima un cometa a la cercanía del Sol, pues la sublimación de gases y de partículas de polvo que dejan los cometas al aproximarse al Sol, pues siguen viajando por el espacio y si atraviesan la órbita de la Tierra, en algún momento del año la Tierra pasará por esa zona donde previamente ha pasado o un cometa o las partículas de los asteroides. Y es lo que producen las lluvias de estrellas fugaces. En el caso concreto de este cometa es el cometa Thatcher, pasó en 1861, dejó muchísimas partículas en el espacio, siguen pasando, por supuesto, siguen viajando en su órbita esas partículas, y la Tierra, pues justamente el día 21, realmente es un rango entre el día 16 y 25 de abril, pero el día 21 al 22 es cuando pasaremos por el centro de la zona donde previamente este cometa dejó las partículas, y es cuando se producen, en este caso, pues una lluvia de meteoros. Oswaldo, ¿se podría pensar que cada vez que la Tierra atropella esa nube de arenilla, por decirlo de alguna manera, dejada por la cola del cometa, pues cada vez que lo hace va limpiando esa zona, con lo cual se podría esperar, como decía, que cada año haya menos estrellas fugaces? Sí, tienes razón, pero claro, estamos hablando de algo insignificante, es la Tierra que se mueve a unos 30 kilómetros por segundo y esas partículas penetran en la órbita, en la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por segundo, pero la porción sí. De órbita del cometa que estamos atravesando es ínfima, o sea, es que estamos hablando de miles de millones de kilómetros la órbita del cometa cuando estamos atravesando una zona de que tan solo, pues, varios miles de kilómetros nada más. Que mucho tendríamos que pasar para que se note. Sí, claro, por supuesto. Y nuevos cometas que podrían llegar, espero, este año, no sé, el próximo, por sorpresa quizás, a las cercanías de la Tierra, ¿pueden originar nuevas lluvias de estrellas? Sí, siempre y cuando su órbita atraviese la órbita nuestra. O sea, si aparece un nuevo cometa, que por cierto, ya adelanto que para el próximo año, la primera, segunda semana de marzo, se prevé un cometa visible a simple vista. No me digas. De magnitud cero. ¿Marzo 2013? Marzo de 2013 hay un cometa previsto y que va a tener magnitud entre 0 y 1, es decir, más brillante que la estrella polar, por ejemplo, ¿no? Qué bien. Bueno, es una estimación, ya sabes cómo se comportan los cometas, sí, ¿no? Sí. Pues los cometas dejan esa materia en el espacio, pero solamente se produce una lluvia de estrellas fugaces si la Tierra atraviesa la zona por donde previamente ha pasado el cometa. Para ello tiene que ocurrir que el cometa atraviesa la órbita de la Tierra, o por la cercanía, sabes que tienen una cola, ¿no? Bueno, mientras atravesemos la zona de la cola, pues también se podría producir. Lo importante es que las órbitas de los dos astros, en este caso la Tierra o el cometa, se crucen. Bien. Hagamos un resumen, una ficha técnica para todas aquellas personas que quieran observar este fin de semana la lluvia de estrellas. Se llaman Líridas. Se llaman Líridas porque su radiante está en la constelación de la Lira. Bien, ¿hay que mirar hacia alguna región en determinado? En este caso, Lira sale a partir de las 11:30 sobre el horizonte noreste. A partir de esa hora comenzarán a aparecer algún que otro meteoro. Entre más alto esté el radiante, es decir, entre más alto esté la Lira, la constelación de la Lira, pues más meteoros vamos a poder ver, y lo ideal sería prácticamente antes de que amanezca, antes de la madrugada, que es cuando más alto está la Lira, está justamente en el cénit, verán una estrella brillante que es Vega, es la estrella que está en el cénit, pues justamente de ahí partirán todos los meteoros, y es el mejor momento para observarlo, la madrugada del domingo. Bueno, pues vamos a intentar ver estas lluvias de estrellas, estas Líridas. Es cierto que no esperen una gran tormenta de meteoros, en torno a 20 a la hora, ¿verdad? Sí, en torno a 20 a la hora, en estas idóneas condiciones, que son las idóneas, no hay luna y encima el radiante lo tenemos arriba. Pero hay que observar todo el cielo y nuestros ojos no abarcan todo el cielo, con lo cual veremos realmente menos de 20 meteoros por hora. Bueno, una excusa ideal, perfecta para estar toda la noche observando las estrellas. Como hace cada día, seguro, nuestro astrónomo soporte de este Observatorio de Galaxias y Centellas, Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia del Cosmos. Buenas noches y muchas gracias, amigo. Venga, un saludo a todos y buena observación. Eso, buena observación. Hasta luego. Adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Sintonía que nos indica que nos sumergimos en el mundo de la tecnología, de lo último en cacharrillos, que siempre viene de la mano de nuestro experto Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Desde hace un tiempo nos invaden unas figuras cuadradas, con muchos cuadraditos, que están en publicidad, que están en marcas de leche, de cereales. Estamos rodeados de esos códigos, se llaman QR, y que nos vas a explicar en qué consisten, porque seguro que mucha gente no sabe qué significan o incluso lo han confundido con nuevo código de barra, pero nada que ver. Bueno, pues estamos tan rodeados que, si recuerdas, en los últimos presupuestos del Estado, el ministro presentó el ya famoso PEN, que ya llevamos años, pero también llevaba en la misma carpeta un gran código QR con un enlace a la página. ¿Qué son estos códigos QR? Como bien decías, todos conocemos los códigos de barras, que lo encontramos en todas las tiendas. Esos códigos de barras, lo que codifican, valga la redundancia, es un número que nos sirve o que le sirve a las empresas para tener localizados sus productos. Estos nuevos códigos, que como dices son cuadrados, son una matriz cuadrada de varios puntitos, nacieron también en una empresa con propósitos logísticos. Era para poder almacenar de forma ordenada las cosas y poder seguir las piezas. Pero les cabe mucha más información. En uno de estos códigos, que explicaremos ahora por qué se están haciendo tan famosos, podemos incluir texto. Caben más de 4.000 caracteres alfanuméricos, números y cifras, pero también podemos incluir la información de una tarjeta de visita, con lo que ya, al dar nuestra tarjeta, si tiene esa imagen, no es necesario copiarla. También puede tener direcciones de email, coordenadas, incluso SMS, los mensajes. Y sobre todo, que es para lo que más lo están utilizando las empresas, ese código puede incluir una página web, así que con nuestro lector al leerlos, pues accedemos directamente a esa página web. ¿Cómo funcionan o cómo podemos nosotros manejarlos y por qué se están haciendo tan famosos? Bien, porque vemos esos códigos por ahí en vallas publicitarias, en productos, y no sabemos muy bien qué hacer con eso. ¿Qué hago yo con ese código? Claro, con ese código hay que utilizar nuestro smartphone o nuestra tableta, y con un programa especial que son gratuitos, que hay muchos gratuitos, los hay de pago mejores y peores, pero los podemos encontrar gratuitos. Pues con ese programa, con enfocarlo con la cámara, automáticamente el programa sabe que se trata de un código QR, sabe si es un enlace a una página web, o son unas coordenadas geográficas, o es simplemente un texto, y nos lo muestra. ¿Cómo podemos distinguir que es un código QR y no otra cosa? Bueno, pues son cuadrados, como comentabas, llenos de puntitos, y en tres esquinas hay unos cuadrados un poco más grandes. Seguro que si hemos visto un código QR sabemos a lo que nos referimos. Sí. Esos tres cuadrados lo que están indicando es la orientación correcta del código. El código puede estar torcido, girado, como queramos. Por eso da mucho juego para la publicidad, porque es muy modificable. Esos tres cuadraditos le dicen al programa de nuestro smartphone cómo está orientado y ya lo puede leer. ¿Por qué se están haciendo eso tan famosos? Porque esto está inventado hace casi 20 años, ¿eh? ¿Por qué se están haciendo famosos? Uno, porque es gratuito tanto escribirlo. Cualquier empresa o el museo o tu programa de radio puede generar su propio código QR, puesto que la patente es libre, no se paga por su uso, y también es gratuito el leerlos. Cualquiera puede tenerlo. Funcionan muy bien en los teléfonos móviles, en los smartphones, así que cualquiera puede utilizarlo, y como decíamos, le cabe un montón de información. Ya, ¿por qué las empresas les ha dado por ahí? Porque se supone que un cartel publicitario te tenía que dar la información, claro, a primera vista. De repente la encriptamos, la hacemos más obtusa, pues parece que es que eso parece, y es, porque están teniendo mucho éxito, que a la gente o a nosotros nos gusta eso de, oye, y a ver esto qué es, tiene algo de descubrimiento, de utilizar nuestro smartphone para algo más que para leer, porque están realmente infrautilizados, y dice, oye, pues me lo escanea, me manda directamente a la página, es muy rápido. Así que eso que los carteles tenían que ser a primera vista dar toda la información, ya no es así. Incluso hay carteles publicitarios que es única y exclusivamente el código QR. Tiene algo como de misterioso, de tener que descubrir qué es, que parece que está gustando. ¿Perdona? Sí, que por ahora en la publicidad es como un adjunto, ¿no? Es como un apartado pequeño, pero sí es cierto que he visto vallas publicitarias en las que todo el espacio está ocupado por un código QR. Por todo el código. Además es un sistema muy redundante, un código de barras, todo el mundo hemos ido al supermercado, lo pasan por el código y hay veces que no funciona porque es el del congelado y tiene escarcha, porque tiene que leerse muy bien. Estos códigos son muy redundantes, es decir, en todo ese cuadrado que vemos la información está repetida varias veces, soportan muy bien el ruido, que está hecho por si se manchaba de aceite en una fábrica, pues que no se dejasen de leer. ¿Para qué lo aprovechan los publicistas también? Pues para que no sea también tampoco tan duro un negro sobre blanco, sino que dentro pues pueden ir imágenes, fotografías, dibujos, diseños, que lo hagan más atractivo, que llamen más la atención y que queramos ver de qué está. Hay que bajarse solo la aplicación para nuestro teléfono móvil, para nuestro smartphone, y empezar a utilizarlo si queremos, claro. Vale, yo sabía que podíamos leer esos códigos QR con nuestro móvil, pero desconocía que nosotros podíamos crear nuestros propios códigos QR en casa. Sí, uno se puede crear su propio código QR, dependiendo de qué sistema operativo utilizamos, pero es sencillo buscar QR generador QR o QR generator, si lo buscamos en inglés. Y es tremendamente sencillo, ya digo, hay muchas aplicaciones más complicadas, más sencillas, pero como digo, podemos generar nuestra propia tarjeta de visita, nos genera la imagen, un JPG, como una fotografía, y ya lo imprimimos donde queramos. Ya digo que puede ser texto puro y duro, o puede ser también eso, nuestra tarjeta de visita, o nuestro enlace a la página web, o a un evento de... Pues si lo generamos en nuestro Facebook o en Google, hemos generado un evento, el calendario, eso tiene un enlace que son tremendamente largos, el propio de la página, nuestro personal, no, pero si generamos un evento, se genera una dirección web muy larga. Eso no lo puedes poner en ningún lado porque nadie se va a poner a teclearlo, pero en un código QR queda curioso, pues va directamente a ese evento, a nuestra página web, a nuestras coordenadas o incluso... hacen que el teléfono móvil entienda que eso es un correo electrónico, va incluido el texto, va incluido la dirección y se manda automáticamente. Las posibilidades son muchísimas y en cultura, en museos, por la parte que nos toca, incluso en turismo, se están utilizando mucho, pues por ejemplo, al poder acceder a una página web, pues ya no tengo que tener el texto explicándome la catedral, sino que me manda el vídeo con los planos, con todo lo que queramos. Pues compañero Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria, muchísimas gracias por acercarnos esta semana a los famosos códigos QR. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Causas y efectos de Jorge Drexler ponen el punto y final a este programa en el que les hemos hablado de innovación, en las que hemos escuchado una entrevista a Margarita Salas, en el que hemos comprobado que a mayor altura, más endemismos en las Islas Canarias, un programa también en el que los sugerimos que observen una lluvia de estrellas que se va a producir este fin de semana, y también, como han escuchado, nos hemos acercado a los famosos códigos QR. Llegamos al final de este programa, que es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, del organismo autónomo de museos y centros, y recuerden que nuestro programa no acaba aquí. El resto de la semana, si quieren, nos podemos ver en la versión digital de Galaxias y Centellas en www.galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. En la realización hoy hemos tenido a Jorge Rodríguez Álamo, en la colaboración a Oswaldo González, Gregorio Lafuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. En un abrir y cerrar, en cualquier copo de avena. Se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Y a mí me vale con que me des poco más que nada. A mí me basta con una de tus miradas. Pensando, estaba pensando por la ventana de aquel bar, mirando a la gente.